FM Los Coihues. La FM del barrio. 105.5. Muy buenos días, Villa Los Coihues. Muy buenos días, vecinos también, vecinas, vecines de Villa Lago Gutiérrez. Aquí estamos con otro mediodía más de música, como para sacudirse un poco ahí en las casas. Arrancamos entonces con esta propuesta, esta magia musical que propone la música. Saw a woman so alone. Y arrancamos nomás con música en este mediodía musical aquí en la 105.5, la FM Los Coihues. Nos están escuchando desde diferentes lugares. Primero vamos a dar las vías de comunicación. Si estás escuchando este programa día lunes, yo quiero llegar al fin de semana, día lunes a las 12 del mediodía aproximadamente, es que nos estás escuchando en vivo por la 105.5. Nos podés dejar un mensaje, vamos a estar más o menos hasta la 1 de la tarde. Mensajes de texto, audio de WhatsApp. Tiramos la vieja propuesta que nos mantiene activos aquí, que nos gusta saber qué se ve desde tu ventana en el lugar donde estés. El teléfono de la radio, 2944-784040. Lo repetimos, 2944-784040. Nos podés escuchar también vía internet, a través de escuchanosonline.com/coihues1055 sin punto. Recién lo chequeé y se escuchaba. Ahora aquí marca que hubo un pequeño corte, pero recién se escuchaba. Y si no, lo ideal, te podés descargar, si tenés el sistema Android en tu teléfono, te podés descargar del Play Store la aplicación de la red Enfoques y ahí podés escuchar todas las radios de la red de medios comunitarios de la Patagonia, y entre ellas podés encontrar a esta radio, AFM Los Coihues 105.5. Arrancamos con los Doors, así como para sacudirse un poco. Te recordamos que la propuesta de este programa, de estos mediodías, es así bien sencilla: acompañarte con algo de música mientras estás en tu casa guardado, para que bailes, para que te muevas un poco, para que sacudas, para que estés en movimiento y te retires, aunque sea por un rato, del celu o del monitor de la computadora. Vamos a largar con la primera de las efemérides del día de hoy. Tenemos un par ahí de efemérides guardadas. Un día 12 de abril de hace 70 años nacía

1, 2, 1, 2, 3. Hola, buen día. Desde mi ventana, mientras cocino acá para las dos poponas, miro las frambuesas como van poniéndose amarillas y se van cayendo. Abrazo enorme. Gracias por ponerle compañía a la pandemia. Gracias, el Duque. Hola, Fabi. Se escucha perfecto. Hubo un pequeño corte de nada, de 20 segundos, pero se escucha perfecto. De la ventana de casa, que yo sé que te escucha gente de San Luis, de Buenos Aires, de Montevideo, Uruguay, te digo, no sé si te escribieron ya o te van a escribir, son medio tímidos, pero sé que andan por ahí en la vuelta. Es un día precioso, le cuento a ellos, de sol pleno, sin una nube. Un día de otoño hermoso, en el que los sorbus ya están todos entre amarillo, verde, rojo, naranja, increíblemente hermoso. Y acá estamos tomando unos mates, previo a empezar a preparar el almuerzo. Disfrutando de la radio, de la musiquita es una forma de decir, ¿no? Pero estamos bien y la radio se escucha perfecto. Métale arriba, compañero. Gracias, Fabito. Agradecemos tanto a Sergio como al Duque que se han comunicado al 2944784040. Vamos a ir en un ratito con una ronda de mensajes. Se han comunicado varios, así que está bueno esto de saber que hay gente escuchando del otro lado. Y si son humanos, mejor, decía un viejo tema de la Bersuit. 12 grados 3 la temperatura en Villa Los Coihues, si nos estás escuchando en vivo por la 105.5. Después te vamos a contar porque nos están tomando en esta señal de algunos otros lugares de la región también. Un rock and roll nacional más porque me hierve el agua pa'l mate, ¿vio? El sacerdote que brindó la misa para la moral no se dio cuenta que tenía grasa en el delantal. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Imaginé. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Imaginé. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No quiero que sigamos con la duda de que así está bien. Yo solamente tengo conclusiones de lo que pensé. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Imaginé. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Imaginé. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y ahí pasaba entonces, para cerrar esta trilogía de apertura de rock nacional, luego de los Doors, escuchábamos primero, a ver si hago memoria, Aquelarre con Canto, segundo, que sonó segundo, ya me estoy descontrolando, recién arranca este programa y ya me estoy descontrolando. El segundo de los temas, vamos a recurrir, qué bueno que uno tiene la posibilidad acá de tener todo anotado para que no se pierdan las cosas. Al Rey, a Mí y a Vos, de Vox Day, del disco Gata de Noche del año 1978. Y recién sonaba Papo Blues volumen 2 con el tema Insoluble. Y ahora nos vamos a pegar una leída ahí de mensaje entonces. Bueno, vamos a arrancar con el cumpleaños. Feliz cumpleaños al amigo Cheche que nos escucha. Él o sus amigos nos escuchan desde algún lugar de Buenos Aires. Así que, amigo Cheche, feliz cumpleaños en este día, en este 13 de abril. Saludamos también a Rosana que nos está escuchando desde Lugano, dice acá conectando, hay humanos, perros y gatitas, escuchando FM Los Coihues, gracias por lo nacional, dice ahí Rosana, un saludo grande. Saludo ahí también a Adriana Berné, a ver quiénes más están conectando con esta radio. Saludos a Mariana, integrante de la biblioteca de Los Coihues, después vamos a estar pasando algún mensaje que tiene que ver con ella. Manda saludos Laura Brango, el saludo. Hoy es el día del kinesiólogo, así que le mandamos aquí desde toda la barra un saludo enorme también al kinesiólogo del grupo, al señorazo Claudio Brango. Saludos a otra amiga que nos está escuchando desde los Buenos Aires. Saludos a Jimena Iparraguirre, una amigaza del corazón. Saludos también Seguimos por los Buenos Aires, nos venimos para acá. Pancho, ex compañero de alguno de los laburos por los que uno transitó, dice: gracias por la música, acá escuchando a los Doors desde Buenos Aires, día gris en la capital. ¿Cómo está el clima por allá? Y el clima acá, la verdad, por suerte, está perfecto, está hermoso. 12 grados, a ver cómo anda este termómetro. Ay, qué lejos que está. 12 grados 3 la temperatura aquí en Villa Los Coihue. Manda saludos Pancho, Radio Escucha del barrio de La Paternal. Saludamos también a la amiga Gladys, que nos está escuchando. ¿Cómo sería esa zona? Medio cerca de Primera Junta, medio cerca, por ahí, por aquella zona. Saludamos también a Alberto de la verdulería de aquí, la verdulería de la calle Lago Pueblo, que nos está escuchando. Saludos también a Pablo, que nos está escuchando desde Buenos Aires. También nos está escuchando Fabiola desde algún lugar de... me olvidé, algún lugar de Santa Cruz. También le mandamos saludos. Y a ver a quién más, a Mariana, que nos está escuchando aquí de del kilómetro 5. También nos está escuchando Paola de Las Victorias. Oh, qué bueno, la verdad que qué bueno que está esto de que haya tanta gente enganchada en el aire de la 105.5. A Gabriel también y a Mari, que nos están escuchando desde aquí del barrio. Saludos también aquí al amigo Ramiro, que me ha salvado la vida el sábado. Es un decir, gracias Ramiro por el favor del sábado. Dice: buen día don Fabián, hicimos la previa de gimnasia con la clase de Adri y ahora clase de pogo con Fabián. Abrazo codito codito pone, así que también un abrazo ahí al amigo Ramiro. Nos está escuchando también la tía Aide desde Buenos Aires. Y pedí a Roberto Carlos, Aide, un poco, bueno, en algún momento capaz que aflojamos un poco, pero venimos más por el lado del rock en este momento. Hablaba del sábado, y justamente el sábado anduve ahí tratando de hacer algunas compras y me encontré con un vecino de aquí del barrio, escucha de este programa, que me dice: está bueno el programa de mediodía, está re bueno, la verdad que está lindo para lo que sea, para bailar, para sacudirse, para moverse, para seguir haciendo las cosas que uno hace cotidianamente dentro de este encierro en su hogar. Pero viste, siempre ponen, andan más o menos por el rock, andan más o menos por el blues. ¿Por qué no pones un poco de otra banda? Y digo, bueno, a ver, ¿qué banda? Y me dice: ¿por qué no pones Television? Así que vamos a hacer un viaje allá por fines de los 70, principios de los 80, con una trilogía que andaba tocando por ciertos bares de los Estados Unidos. motion, say the same. Transcurriendo entonces este segmento del programa, primero te contamos, escuchábamos a Television con el tema Fricción del disco Marquee Moon del año 1977, terrible disco, ayer a pedido de este vecino que lo pidió, lo estuve repasando, hacía un montonazo que no escuchaba Television. Luego pasó Blondie de su primer disco, el tema Dentro del Sol y Dejá la silla donde está, no acerques nada a la mesa, dejá espacio en el comedor porque nos falta una. Y con esta. Ha has always been rock, and so it is, and so it shall be. Within the context of neo-rock, we must open up our eyes and seize and rend the veil of smoke which man calls order. Pollution is a necessary result of the inability of man to reform and transform waste. The transformation of waste. The transformation of waste. The transformation of waste. Of waste is perhaps the oldest preoccupation of man. Man being the chosen ally must be reconnected via shit. At all costs, you hung with us in this dream of the task of the alchemist to create from the clay of man, and to recreate from the excretion of man, pure and then softened in solid gold. All must not be art. Some art we must disintegrate. Nobody, nothing, and it's just a test, just to see how far I can relax into the cold wave of the note. And everything hits just right, just in right. The note of nobility can go on forever. I never tire of the solitary E, and I trust my guitar, and I don't care about anything. Sometimes I feel like I've broken through, and I'm free, and I can dig into eternity, riding the wave and realm of E. Sometimes it's useless. Here I am, struggling. Trilogía entonces del fines de los 70, ahí en el mediodía de la 105.5 de la FM Los Coihues. Escuchábamos primero a Television, después Blondie y por último, recién, me voy a poner de pie aunque quede un poco lejos del micrófono, escuchábamos a la reina del punk, escuchábamos a Patti Smith con... Esto salió en un disco del año 78 que se llama Easter, el tema High of Rebellion y 25 Floor, piso 25, sería una cosa así, ¿no? Saludamos, nos han quedado un par de saludos aquí a Juan Brango, el que nos está escuchando desde el barrio, desde Villa Los Coihues. A ver a quién más, a ver si no me olvido de ninguno. Saludo a la pelada que nos está escuchando allá de Lugano, debe estar sacudiéndose ahí en el comedor. Y saludamos también a alguien que nos viene siguiendo de hace varios programas, aunque no nos conocemos, al amigo oyente Miguel Fragapani de Villa Lago Gutiérrez, que dice: buen mediodía, impresionante lo suyo. En cualquier momento paso a felicitarlo y presentarme formalmente. Espere un poco para venir, quédese en su casa. Disfrute de la música, Miguel. No hagamos macana al mediodía. Seguimos con música. Nos venimos un poco más cerca. Vamos a ver si mientras ponemos estos temas terminamos de armar un pequeño homenaje que tenemos para el día de hoy. Arranque la seca, vamos todavía. Noche como todas, si tu paciencia se termina un día de esto yo qué haré, voy a tomar un viaje que me haga poner al toque, pero mi tren estaba listo antes de irse con mis pies. Una botella de licor será mi aliada en este día, y junto con su compañía voy a andar a más, más, más. Si llueve no tengo pilotos, pero el agua lava el llanto. Y cuando vuelva de mi viaje diré que casi estoy normal. Estoy bien esta mañana que no desperté. Y ocurrió un verano que consigo en alguna de las vacaciones todavía previo a vivir aquí en esta región. Anda de lluvia recorriendo la región, lluvia, lluvia, lluvia, esos eneros así típicos de aquí, de la Patagonia. Lluvia, lluvia, lluvia. Llego a Bolsón, digo, oh, armar la carpa, todo, y veo un cartel ahí, una chacra. En alquiler, digo, bueno, la guita más o menos, yo qué sé, llamo. Bueno, era en el camino viejo que iba para el lado de Pueblo. Voy, primer día, bárbaro, tenía un fondo hermoso, tenía un frente hermoso, con vista al Pilqui, un lugar impresionante. Eso era la tarde, Estaba en la casa y de golpe empiezo a escuchar música en vivo. Oh, qué bueno esto, qué bueno. Pero no conocía los temas. Bueno, ahí al costado de la casa, un par de casas más para el lado del Lago Puelo, ensayaba la gente de La Seca, que era lo que sonaba recién. Escuchamos a La Seca, Rock Nómade, del disco Sur Rock and Roll. Y después, si querés, lo podés encontrar este disco. Está subido, así que está bueno poder disfrutarlo. Hola Fabián, ¿cómo andás? Soy Alejandro Flores del grupo Fue. Nosotros somos de Buenos Aires, hacemos rock, punk rock y canciones con mucha energía, y queremos invitarte a vos y a la audiencia a que escuchen nuestro simple, que se llama Nube Negra y tiene dos canciones, y es el adelanto de nuestro próximo disco. Te mandamos un abrazo muy grande a vos, a toda la gente de Bariloche y en especial a la gente de Radio Los Coihues. Y gracias por difundirlo y escúchenlo bien fuerte. Yeah. Agradecemos entonces ahí a los amigos que han mandado este material. Escuchábamos Nube Negra. Fue. Agradecemos ahí también ahí a Pablito. Pablito era antes, ahora ya es Pablote. A Pablo Melián, que nos ha hecho el contacto con estos amigos que estarán aquí en rotación en la radio de aquí del barrio, en la 105.5. Buenos días, FM Los Coihues. Buenos días, Bariloche. Acá desde Lugano, escuchándolos y haciendo unas pisitas. Besos a todos por ahí y un gran abrazo acá al locutor Fabián. Y escuchábamos recién en el cierre de este bloque que había arrancado primero con La Seca, luego fue Nube Negra. Gracias, muchas gracias. Sonó bárbaro acá en Buenos Aires. Gracias por pasarnos. Te habla el batero de Fue, José Luis. Tal Vilches, es que mi apellido. Muchas gracias por habernos pasado. Muy buena música están pasando. Gracias, sí. Estamos escuchando. Bueno, saludos ahí a los Buenos Aires, a los amigos, amigas que nos están escuchando a través de elescuchanosonline.com/coigües1055 sin punto, o como recomendamos, a través de la aplicación de la red de Enfoques, que te la podés descargar desde Play Store y ahí escuchás todas las radios comunitarias de esta región patagónica. Vamos a ir a un homenaje. Vamos a ver si sale. Vamos a ver si sale porque lo estaba terminando de armar recién. Hace 50 años, 50 años exactamente, hubo un cantante argentino que se presentaba en el Madison Square Garden de Nueva York. ¿Qué te parece, Sandro? Porque seguramente hay mucha gente joven que no sabe quién sos. Entonces sería bueno ver algunos datos personales, ¿te parece? Que tiene la computadora almacenada. Tuvimos que recurrir a una computadora para que recuerde quién sos. Nombre y apellido Roberto Sánchez, nombre artístico Sandro, fecha de nacimiento 19 de agosto de 1945. Lugar de nacimiento Capital Federal, Estado Civil, soltero. Señas particulares, tiene mal humor cuando se levanta. Y se levantó hace 2 minutos. Profesión artista. Yo realmente descubrí la canción como quien dice por casualidad. Yo quería ser actor. No quería ser cantante. Mi sueño cuando me decían que iba a ser una saga grande, yo decía voy a ser artista de cine en colores. Señoras y señores, de Argentina, Canal 9, Libertad y su cadena del interior, Venezuela, Radio Caracas, Televisor y Red Nacional, Uruguay, Canal 4, Monte Carlo, México, Canal 8, Televisora Independiente de México, Perú, Canal 5, Panamericana y su Red Nacional, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Puerto Rico, Chile, San Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y Guatemala. Muy buenas noches. Desde el Bell Forum del Madison Square Garden en la ciudad de Nueva York asistiremos al primer recital que vía satélite brinda un cantante en el mundo. Y corresponde a América el punto de partida en este tipo de espectáculos. Y lo hará brindando la música y las canciones de una de las personalidades más importantes y avasallantes de este tiempo. Señoras y señores, con la orquesta conducida por el maestro argentino Jorge López, aquí está el ídolo de América. ¡Sandro! Hola Fabi, ¿cómo te va? Y bueno, viste, estamos como todos, viste, respetando que lo más importante, hay que cuidarse. Así que estaba viendo que ahí allá en Bariloche, ahí en Río Negro, también tienen casos también, así que hay que cuidarse, ¿viste? Nos tenemos que cuidar todos, Fabi. Y escúchame, vos sabés que en aquella época, cuando yo decía que Sandro iba a cantar ahí, como, viste, no había mucha información, viste, como ahora que te sale todo en las redes y todo eso, es más rápido. Se me cagaban de risa. ¡Qué vaca! Se me cagaban de risa todo el mundo. Pero me decían, pero Sandro solo puede cantar en Comunicaciones, nada más. Sí, también cantaba en Comunicaciones, porque en Comunicaciones lo fui a ver, en los carnavales. Pero sí fue ahí, y fue en otros tantos lugares más, viste, del exterior. Y no me creían. Bueno, viste qué bueno que ahora se sabe mucho más de eso. Así que mirá, porque en aquel momento, digamos, te gustaba Sandro y era como que eras un poco grasa, ¿viste? Pero bueno, después a medida que fue avanzando el tiempo, bueno, la gente se fue dando de todo lo que él fue y ya ahí cambió un poco la historia, ¿viste? Lo empezaron a aceptar y a respetar y a gustar, ¿no? Por eso tiene mujeres de todas las generaciones, porque los últimos recitales que iba a hablar de él, iba a verlo a él, pues, habían pibas chicas, ¿viste? Así que, bueno, por eso, bueno, muy bueno eso que me hiciste escuchar. Bueno, te mando un abrazo grande, Fabi, ¿eh? Pasala dentro de todo, pasala lo mejor posible. Vos sos un tipo muy creativo. Así que no te vas a aburrir. Bueno, dale, abrazo grande, mandale abrazo a Miri, a todos por allá. Dale, abrazo, papi, gracias, gracias por llamar. Gracias, muchas gracias. Vamos ya a terminar con la faena de esta noche. Quiero agradecer enormemente a todos ustedes que han estado aquí esta noche. Quiero mandar un gran saludo para Argentina, Colombia, Chile, Venezuela, Puerto Rico y todos los países que nos están viendo. Un gran abrazo para todos. Y desde ya les digo gracias, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias a Dios. Pude creer, hey, que tuviera tanto encanto aquella mujer. Todo el mundo se volvió, luego alguien también comentó, y la atmósfera pesada pronto se tornó. Sorprendida me miró como diciendo tú, hey, nunca viste una mujer pasando por aquí. Y yo la dije si la vi, pero nunca como tú, que me hiciera así perder tan pronto la razón. Qué cosa bella, qué dulce encanto, cuando me dice yo te quiero. Parece un sueño haber logrado tenerla solo para mí. Oh, cuando yo la vi pasar no lo pude creer, tuviera tanto encanto aquella mujer. Todo el mundo se volvió, luego alguien comentó, y la atmósfera pesada pronto se tornó. ¡Wow! ¡Qué cosa bella! ¡Qué dulce encanto! Cuando me dice yo te quiero, parece un sueño haber logrado tenerla solo para mí. Hey, cuando yo la vi pasar no lo pude creer, yeah, que tuviera tanto encanto aquella mujer. Todo el mundo se volvió, luego alguien también comentó, y la atmósfera pesada pronto se tornó. Y la atmósfera pesada pronto se tornó. Y la atmósfera pesada pronto se tornó. Y ahí pasaba entonces en el aire de la 105.5 cuando nos estamos prácticamente, nos estamos yendo de este mediodía musical aquí en el aire. Saludo ahí al primo Ernesto, el primer fanático de Sandro que conocí en mi vida. Fanático de Sandro y fanático de Bruce Lee. Así que le mandamos un abrazo enorme que allí anda por los Buenos Aires. Saludos entonces y este pequeño homenaje, más que pequeño, aquí al gigante Sandro, un tipo que, como bien él decía, se ha ganado con los años el reconocimiento a puro laburo. Qué peleadores que están hoy, ¿eh? Qué peleadores que están esta gente, la verdad no descansa ni un segundo, ¿eh? No te dejan. Si aprovecho la distancia y el aire coihuense para preguntarle a Claudio Brango, que está en Buenos Aires, ¿cumplieron con el pedido de tequila o no cumplieron con el pedido de tequila? No cumplimos con el pedido de tequila, lo vamos a dejar para el día de mañana. Agradecemos también, a ver, ¿quién anda por ahí? Saludos entonces a todos los que están escuchando, a todos, todas, todos los que están escuchando este programa desde diferentes lugares de nuestro barrio, de nuestra región. Nosotros volveremos mañana al mediodía, aquí al aire de la 105.5. La idea, te decíamos, es esto, acompañarte un rato, estar un rato compartiendo este mediodía de estos días en que hay que estar guardado con un poco de música. Ese es el objetivo de esta movida que estamos haciendo cotidiana. Volveremos entonces mañana al mediodía, aquí al aire de la 105.5 de la FM Los Coihues, la radio de este barrio, para hacerte un poco de compañía musical aquí en el aire. Vamos a hacer un cierre de programa y después difundimos algunas cuestiones que tienen que ver aquí con algo más local. Nos vamos a ir ahora con una banda haciendo un cover que se llamaba en realidad Gauchos Rabiosos, La Guitarra No Se Mancha. Y nos despedimos entonces con este tema. Saludamos ahí a los amigos, amigos, amigas, amigues de diferentes lugares que van a tomar esta señal. Por ejemplo, Radio Encuentro de Viedma, que va a retransmitir este programa a la noche. También a la gente de La Petumo Geleín del Maitén, que toma este programa. Y vaya a saber por dónde más andará dando vueltas este mediodía musical aquí en la radio de Los Coihues. Nos vamos entonces con Los Gauchos Rabiosos y su cover de Necesito Tu Amor. Hasta mañana. Voy a cambiar.